Tinha para ver o Radio Universidad de Chile presenta Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Conducen Isabel Díaz y Javier Carme. Bienvenido a otro programa Pulso Ambiental, donde salimos al aire en el último día del año. Saludamos a todos los radioescuchas, a las radios escucha también, que probablemente estén celebrando ya anticipadamente. ¿Cómo estamos, Isabel? Muy bien, Javier. Sí, saludamos a todas las auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile en este último día de 2009. Estamos en vivo aquí con invitados también en el estudio porque vamos a estar evaluando cómo ha sido este 2009 las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en materia ambiental. Y también, como cada semana durante todo este año, hemos estado regalando libros. Uno de los libros que han sido solicitados por todos nuestros auditores, Pascua Lama, Conflicto Armado a Nuestras Espaldas. Este libro de Bárbara Salinas y Javier Carmi, mi compañero que está aquí al lado, y lo vamos a estar regalando a todos los auditores que nos llamen al 977-1580 y 977-1579 para que se lleven este buen libro. También tenemos Encrucijadas Ambientales en América Latina, así que todos los que llamen desde ahora pueden venir a buscarlo desde el día lunes, la próxima semana, porque bueno, estamos en un día especial hoy día. Así que, como vamos a hacer, entramos de lleno ya al tema de hoy día, que es la evaluación de este año, para revisar los 365 días que nos han precedido desde una perspectiva medioambiental, desde la tierra, del agua, desde las comunidades que han optado por la vida, cuidando su territorio, movilizados y organizados, luchando por tener un medio ambiente limpio, sano, sin amenazas de contaminación. En la mayoría de los casos, estar por un ambiente limpio y sano significa estar en contra de proyectos de inversión industriales que amenazan el bien común. También han debido oponerse a políticas del gobierno o de reparticiones públicas que van en contra de los intereses de las comunidades y a favor de empresas y proyectos de inversión industriales. Es importante señalar que también concluye la administración de la presidenta Michelle Bachelet, quien al asumir su mandato se comprometió en avanzar en diversos temas ambientales. Claro, de esos compromisos muchos salieron de la agenda presidencial directamente. La creación de una nueva institucionalidad ambiental para el país fue uno de los hechos más cuestionados durante este año. Ante las más de 1,000 sugerencias que los parlamentarios le realizaron a este proyecto de ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente, de la noche a la mañana surgió un acuerdo entre el gobierno y la derecha para avanzar en tiempo récord para aprobar esta iniciativa del Ejecutivo. Esto ocurrió sin información pública ni menos participación ciudadana. Esta es otra ley de amarre entre el gobierno y la derecha que fue duramente criticada por las comunidades afectadas por megaproyectos de inversión industrial y también de las organizaciones que han trabajado por años en la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Tuvimos entrevistado desde Temuco a Angélica Hernández, quien integra la Red de Acción por los Derechos Ambientales de la Araucanía. Ella nos contaba que tajantemente que para el gobierno el tema ambiental no es prioridad. La gente sigue comiendo alimentos con plaguicidas, las temporeras siguen intoxicándose y se han propuesto leyes nefastas como la ley de obtentores vegetales que intenta privatizar la semilla. Es un hecho que lo ambiental no es prioridad para las políticas públicas de nuestro país, ¿ya? La prioridad claramente está establecida en el mercado, en todas las acciones que aumenten la macroeconomía del país, aumenten las exportaciones y aumenten las arcas internas macroeconómicas. En primer lugar, se ve que hay una absoluta impunidad a las empresas que contaminan y transgreden los derechos sociales y humanos. Tres ejemplos de distintas partes del país. Selco Meriquina, en el caso de Magüín, por ejemplo. Pascualama, que actúa en las sombras, y la explotación geotérmica en los geysers del Tatí, por poner de norte a sur o de sur a norte tres ejemplos, porque hay muchas más. También desde Megüín, donde hay una lucha de hace más de 10 años por evitar que Selco instale un ducto al mar, las comunidades evalúan este año como nefasto y violatorio de los derechos humanos. Elías Viguera, dirigente del Comité de Defensa del Mar, explicó que han habido acuerdos entre Selco y algunos pescadores para intentar terminar con la resistencia de la zona. También hubo amedrentamientos por parte de la Armada de Chile y se han ido destapando también vínculos de los funcionarios públicos con la empresa. Este año fue nefasto, este año fue terriblemente violatorio de los derechos de las personas. Y eso habla más justamente de un gobierno concertacionista que hace mucha propaganda de su democracia, hace mucha propaganda de estar como dije, respetando los derechos de las personas, especialmente de los que habrían confiado en ellos, puesto que no hay que olvidarse que ellos rescataron supuestamente al país de la dictadura, pero lamentablemente ellos abusaron. Pese a lo anterior, el optimismo de la resistencia de las costas de Mehuín sigue en pie, ya que consideran que el triunfo más importante ha sido que la gente ha ido tomando conciencia que el mar no es un basurero, sino que es vida y que hay que defenderlo. Las comunidades del Valle del Choapa en la región de Coquimbo se han enfrentado a un nuevo proyecto minero en la zona, donde ya opera el conocido proyecto Los Pelambres. Este proyecto Tres Valles operaría en la comuna de Salamanca. La comunidad presentó sus reparos y logró cambiar condiciones técnicas fundamentales que le dan mayores garantías de mitigar un poco la contaminación. Lo que es positivo para las comunidades de la región de Coquimbo es la creación de dos comités de seguimiento para fiscalizar los proyectos mineros de la zona. Y cuando se vieron afectados por los derrames de la minera Los Pelambres este año, se movilizaron y cortaron incluso la ruta por 7 días. Escuchemos a Ignaldi Cofre, el dirigente de la Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca. También lo están diciendo los ejecutivos de la minera, que ellos tienen que cambiar su actuación, su switch, porque se sienten vulnerables y ya todo el mundo se dio cuenta que son vulnerables a la escena ciudadana. O sea, 7 días sin acceso a sus faenas, eso le significó algunos cientos de millones de dólares que dejaron de percibir. Y por eso creemos que si seguimos en este trabajo de poder mantener una lucha constante, decidida, seria y responsable, vamos a conseguir que la vulneración de derechos no sea tan grande como la que ha sido hasta ahora. En Maipú, una de las comunas más contaminadas de Santiago, se trabaja para crear un ecobarrio que permita vivir en una comunidad más sustentable y solidaria y a la vez combatir los efectos de la contaminación capitalina. El Centro Social, Cultural y del Medio Ambiente Ceibo evalúa el año como de consolidación para la organización, donde se han incorporado más personas y paralelamente se han estrechado lazos con organizaciones internacionales de Noruega, lo que ha reforzado la idea de que el proyecto de ecobarrio es posible en una ciudad. Sin embargo, su mirada es bastante crítica frente a otros hechos de este año. Escuchemos al dirigente de Ceibo Maipú, Luis Márquez. Para el Centro Cultural, Social y del Medio Ambiente Ceibo, este ha sido un año bien provechoso. También nosotros tuvimos la crisis de crecimiento, que pasa, digamos, cuando también más gente se incorpora a grupos, y nosotros la diversidad que tenemos. Queda la sensación amarga, digamos, de que a nivel nacional esto cuesta que prenda, y lo que pasó en Copenhague también para nosotros es un retroceso, digamos, porque las autoridades mundiales nos están poniendo los pantalones y vemos con preocupación lo que está pasando con el calentamiento global y el cambio climático. Bueno, y en este mismo tema, Eduardo Guisan, de la Red Internacional de Amigos de la Tierra y miembro de CODEF en Chile, y quien además estuvo en la última reunión sobre cambio climático que se realizó en Copenhague, considera que el año 2009 este tema traspasó la agenda de las organizaciones ambientalistas y se incluyó en la opinión pública cotidiana. Pese al fracaso en los acuerdos entre los países, Guisan es optimista y espera que en la próxima reunión para enfrentar el cambio climático, los países latinoamericanos se presenten en bloque para combatir este problema. Los latinoamericanos, en el camino a México, vamos a jugar de locales, ¿ya? Y si bien sabemos que va a ser difícil y que va a ser un año muy complejo, el camino a México deberíamos tomarlo mucho más en nuestras manos, las organizaciones y los movimientos sociales latinoamericanos, ¿ya? Y va a depender mucho los resultados en México de cuál sea el camino que recorramos hasta México, es decir, cuál es sea la capacidad que tengamos las organizaciones y los movimientos de influir en las políticas y en las posiciones que vayan tomando nuestros gobiernos durante el año. quien evalúa de manera positiva este año 2009 es la hermana Cristina Jovar, una de las primeras voces que alertaron de las amenazas que se ciernen con el proyecto minero Pascualama en el Valle del Huasco, y que hoy integra el Departamento de Justicia y Paz de la Creación de la Confederación de Religiosos y Religiosas de Chile, la CONFERRE. La hermana Cristina apuesta por la conciencia de la gente como motor de lucha por un ambiente limpio. Hay un poquito de conciencia sobre el tema. Por lo tanto, uno puede contar que este va en avance de crear más y más conciencia, sensibilizando en la gente, en los grupos humanos, sobre el tema del cuidado del medio ambiente, y que se podría también conversar de una ética del cuidado, y que no solamente es medio ambiente, sino todo el hábitat donde vivimos. Para conocer cómo evalúan este año dos importantes organizaciones de medio ambiente, como es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales Olca y el Centro Coceano, que han llevado a cabo importantes campañas ciudadanas este año en la lucha por la defensa del medio ambiente, como es no a Pascualama y no a la privatización del mar. Ya estamos en el estudio con Lucio Cuenca, quien es director de Olca, y también Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Coceano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Isabel. Y... buenos días. Le agradecemos que este último día se hayan tomado el tiempo de estar aquí en el estudio con nosotros en Pulso Ambiental para que nos cuenten un poco de esta evaluación, ¿no? Cómo ven este año en materia ambiental y también cuáles son los desafíos, los temas pendientes para el año del bicentenario de Chile. Lucio, un elemento nuevo este año es que son las propias comunidades y también el movimiento social quienes están resistiendo ante megaproyectos de inversión industrial. ¿Cómo se explica este fenómeno? Mira, yo creo que desde los últimos años y particularmente este, se ha logrado visibilizar a nivel de todo el país una respuesta social, una respuesta ciudadana importante a los efectos de la expansión del modelo económico que está centrado sobre todo en la explotación de recursos naturales. Y allí yo creo que es donde tenemos la mayor cantidad de cosas positivas este año. Al margen de algunas menciones que se puede hacer respecto a los avances institucionales y a otros temas normativos y de algunas políticas que parcialmente se ha obtenido algunos avances, creo que lo más gravitante es rescatar el rol de la ciudadanía, de las comunidades, de las organizaciones locales. Y es allí donde podemos hoy día incluso rescatar casos concretos, triunfos concretos, avances concretos, ¿ya? Que están construyendo esta nueva situación ambiental de Chile a partir del ejercicio directo de los derechos ambientales de las comunidades y que van también marcando la pauta en temas nacionales. O sea, en las últimas elecciones que ha enfrentado el país, temas como el agua, la nacionalización o recuperación de los minerales, la modificación de la constitución política del Estado, considerando los aspectos de soberanía de recursos naturales, son temas que vienen colocando o que se pasan al debate público a partir de los conflictos locales. Entonces allí podemos incluso mencionar casos concretos que son un ejemplo hoy día en nuestro país. Uh-huh. Lucio, mucha gente realmente se suma a estas luchas, cree que no tiene mucho sentido hacer una marcha o movilizarse, estar en contra de un proyecto, porque de todas maneras lo van a hacer. Pero ¿cuáles son las implicancias concretas que se han podido ver, que tú estabas mencionando, en la toma de decisiones al final, en la operación de los proyectos? Yo creo que siempre, sobre todo la autoridad que trata de mostrar que tiene control sobre lo que pasa en el país y hasta en los últimos rincones del territorio, por supuesto intentan instalar en la imagen pública la movilización, la presión social no es el camino. Pero sin duda, cuando uno revisa los avances que se tienen, una expresión de cómo crece la conciencia y un camino para lograr modificaciones concretas, mejoramientos y defensa de los derechos, sin duda es el debate público, es la fiscalización y en definitiva es la movilización de la comunidad. De esa manera se van haciendo respetar los derechos y se van construyendo estos nuevos derechos colectivos como son los derechos ambientales. Y tú tienes allí ejemplos importantes, por ejemplo, lo que ha sucedido con el mismo Pascualama, que tanto se ha mencionado, que ya lleva casi 10 años de proceso de conflicto, donde el proyecto hasta el día de hoy lleva 8, 9 años de retraso en el inicio de su construcción, que ha sido fundamentalmente por el ejercicio de la comunidad. Tú tienes una gran cantidad de otros proyectos, como la misma comunidad de Mewin, que lleva más de 12 años protegiendo y defendiendo la zona costera, defendiendo el mar de esa zona en la comuna de San José la Mariquina frente a la celulosa Arauco. Tú tienes recientes casos como la paralización de la termoeléctrica Campiche, donde también una comunidad logra modificar decisiones que ya han sido tomadas por las autoridades gubernamentales. Las comunidades aymaras en el norte han tenido triunfos importantes por la defensa y recuperación de los derechos de agua, ¿ya? Y esas cosas se han logrado a través de la movilización activa y la participación de la comunidad. Uh-huh. Juan Carlos, ¿cómo se ha visto enfrentado el sector de los recursos marinos en esta situación? De por un lado, profundización del actual modelo extractivo exportador de recursos naturales, pero al mismo tiempo de esto de lo que estamos conversando, ¿no? De un emergente movimiento de resistencia ambiental de ciudadanos y comunidades. Bueno, esta situación se ve en un contexto de la actual crisis sanitaria y social que está viviendo la 10ª y 11ª región de nuestro país, como consecuencia de las malas prácticas salmoneras, y que ha dejado hasta el momento sobre 20.000 trabajadores cesantes, ha cerrado casi el 80% de los centros de cultivo de la 10ª región, y que ha significado un fuerte impacto para el patrimonio sanitario y ambiental de Chiloé, Aysén, fundamentalmente. Y esto se da en dos aspectos. Primero, lo que es la elaboración del plan de salvataje gubernamental para las grandes compañías salmoneras. Y esto ha tenido dos aspectos. Primero, la entrega durante este año de esta línea de crédito de $450 millones vía banco a un pequeño grupo de empresas con el aval en un 60% del dinero de los contribuyentes nacionales. Y en segundo aspecto de este plan de salvataje ha sido el proyecto de reforma de la Ley General de Pesca y Agricultura, que es un proyecto escandaloso, ya que tiene dos elementos. Primero, ha sido la entrega de concesiones de acuicultura por 25 años, renovable sucesivamente por similares periodos, lo que va a constituir una entrega solapada del litoral nacional a las grandes compañías salmoneras transnacionales, una privatización del litoral. Y por otro lado, que va a permitir, o que permitiría, la hipoteca de bienes nacionales de uso público, como son las concesiones salmoneras, como aval de la deuda de $2.500 millones que tiene esta industria con la banca acreedora. Y esto permitiendo la entrada al sistema de pesca y agricultura del sector de banco y corredores de bolsa, ya que se crearía un mercado especulativo de compra y venta de concesiones. Pero como respuesta a esto, hemos visto que durante el año 2009 ha habido una creciente resistencia de ciudadanos, de los pescadores artesanales y comunidades costeras y empresarios regionales a través de la campaña No a la privatización de nuestro mar, que ha tenido el apoyo de más de 40.000 pescadores artesanales y más de 20.000 ciudadanos que firmaron por esta campaña y que ha logrado detener durante un año este proyecto de ley. Como ustedes sabían, los anuncios eran que en agosto se contaba con este proceso de privatización y aún no son capaces de lograrlo. Y esto ha sido la expresión más concreta de que se avanza hacia un proceso de mayor coordinación entre los distintos sectores y se puede lograr detener estos abusivos intentos de privatización de nuestros recursos naturales, de hipotecar nuestros bienes nacionales y públicos y de usar el dinero de los contribuyentes chilenos. Juan Carlos, en la misma perspectiva, ¿qué pasa el próximo año? Va a dar vuelta la página ya con el 2009. El próximo año el objetivo es fortalecer, dadas las nuevas condiciones políticas que existe, la fuerte señal de rechazo a lo que es una serie de prácticas de la clase política. Nosotros percibimos que va a haber un fortalecimiento del movimiento social, de la movilización de las comunidades locales. Nuestra campaña va a seguir siendo el oponernos a la privatización del mar con mira al año 2012, ya que en ese año se debe revisar los efectos de la privatización que se realizó en el 2002 de las pesquerías chilenas y la posibilidad de que ellas vuelvan al Estado como parte de esta lucha ciudadana por recuperar el uso del agua, renacionalizar el cobre, evitar la privatización de nuestro mar. Y esto también en el contexto de avanzar hacia una asamblea constituyente que permita generar una nueva constitución. Esa es la madre de todos los problemas que hay acá. ¿Ah? Entonces, para nosotros esos son los objetivos de trabajo a partir del próximo año. Uh-huh. Escuchábamos ahí a Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecosea. Nos estamos en Pulso Ambiental evaluando lo que ha sido este 2009 en el último día del año en vivo para contarles un poco de las experiencias de las comunidades y las opiniones, ¿no?, de lo que ha sido en materia ambiental este 2009. También estamos con Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, y uno de los proyectos emblemáticos, diría yo, es la no privatización del mar, pero también no a Pascualama, ¿no?, que ustedes encabezan y lideran por años. ¿Qué proyecciones sacar a partir de este emblemático conflicto, Lucio? Mira, sin duda Pascualama y la comunidad del Valle del Huasco vienen a poner sobre la mesa el debate de que Chile debe discutir una nueva política minera. En cierta manera, en las últimas elecciones ha estado en el debate la recuperación de la minería como un recurso estratégico del país. Hoy día está entregada fundamentalmente en su producción en un más de un 70% a manos de empresas transnacionales, y este es un tema que tiene que cambiar. Pero no solamente se tiene que hablar de renacionalización, sino que también se tiene que hablar de poner límites territoriales a zonas, a la expansión minera, a zonas que son también vitales para la vida y el desarrollo estratégico del país, como son las zonas altas de la cordillera de los Andes, como es las zonas de glaciares, el nacimiento de los ríos, la cabecera de las cuencas. Y allí es donde Pascualama ha hecho un aporte muy importante, porque justamente está mostrando la vulnerabilidad en la que estamos frente a una minería que se expande sin ningún tipo de límite y sin ningún tipo de frontera. Por lo tanto, ese es un desafío que está abierto y que se debe profundizar en los próximos periodos en relación al tema del agua, en relación al tema de la minería. Complementando lo que dice Lucio, en el sector de acuicultura y pesca está el hecho también de limitar la expansión de la industria salmonera, y este ejemplo lo están dando la comunidad de Magallanes, sus organizaciones sociales, pescadores artesanales, empresarios, los cuales lograron el año pasado obtener una moratoria a la expansión, que lo han logrado mantener en pie a pesar de todas las presiones gubernamentales durante el presente año, y que implica la solicitud de más de 1.600 concesiones nueva en la región de Magallanes. El 2010 va a ser un año clave en la mantención de ese límite a la expansión de esta destructiva industria. Queríamos preguntarles también, como han estado pendientes de varios temas durante el año, ¿quién es el personaje a quien ustedes le darían el, digamos que el premio Limón? ¿Quién se lleva el personaje más negativo en este año 2009 y por los motivos por los que Lucio o Juan Carlos lo nombran como el personaje más negativo? Que cada uno en su sector, ¿verdad?, nombre al personaje. Imagino que en el tema minero deben haber varios personajes, en el tema pesca y agricultura también. Sí, bueno, podríamos hacer una lista en realidad, pero uno de los temas que ha estado más gravitante en el campo del medio ambiente el último tiempo es la reforma ambiental. Y si bien este es un avance también conseguido por los movimientos ciudadanos a lo largo de más de 10 años de criticar y poner en el debate una nueva institucionalidad, nos encontramos que al final del proceso de tramitación de la ley, que tenía avances interesantes, se da un golpe de timón y se llega a un acuerdo con el senador Longueira, o sea, un acuerdo entre el gobierno y la derecha para sacar una ley que cercena particularmente los espacios de participación ciudadana que una ley sobre medio ambiente debiera tener. Y por lo tanto, sin duda allí la ministra Uriarte, Analía Uriarte, ministra de Medio Ambiente, yo le haría una mención especial en términos de haber encabezado ella ese acuerdo que va a cercenar las posibilidades de incidir de los ciudadanos dentro de la nueva institucionalidad ambiental. Juan Carlos, tu personaje del año. En nuestro sector destaca nítidamente Felipe Sandoval, ex subsecretario de Pesca, actual secretario ejecutivo de la Mesa del Salmón, el cual ha sido el principal operador político que ha ido impulsando este acuerdo popular que pretende imponer la ley de privatización del mar. Él ha sido un personaje bastante nefasto históricamente en relación con la conservación de los recursos y los derechos de las comunidades costeras y pesca artesanal. Y en el sector institucional tenemos a 12 instituciones. Uno es la Sociedad Nacional de Pesca y otro es Salmón Chile. La primera por su fuerte oposición a la ratificación del Acuerdo Regional de Organización Pesquera de Alta Mar en el Pacífico Sur, intentando nuevamente bloquear la ratificación como lo hicieron ya el año 91 con el Acuerdo de Pesca de Naciones Unidas, que hasta el día de hoy nuestro país todavía no ratifica. Su oposición también a la prohibición de las operaciones de pesca de arrastre en el litoral chileno. Y a Salmón Chile, bueno, es por su rol en lo que es este imposición del plan de rescate a la industria salmonera. ¿Y empresas? ¿Empresas a lo mejor que quisiéramos mencionar? Sí, mira, yo en la misma línea de menciona Juan Carlos, yo creo que acá el Consejo Minero, que es el gremio donde están todas las empresas transnacionales mineras, requiere también una mención, particularmente en la campaña de desinformación que han extendido a lo largo de todo Chile, que se llama Cuídate, la riqueza de Chile eres tú, que es una campaña que está en todos los medios de comunicación, donde ellos, al verse amenazados por la acción y la conciencia ciudadana para poner límites a sus operaciones, están en esta campaña de desinformación millonaria en todos los medios de comunicación, y yo creo que hay que resaltar ese rol nefasto que está haciendo el Consejo Minero en este campo de la minería, sector tan importante para el país. Entonces, perdón, hay algunos medios como este que no tienen esa propaganda todavía. Hay que resaltarlo. Bueno, claro. Sin duda se nos quedan en el camino muchas otras menciones, pero yo creo que debiéramos ser justos y mencionar las cosas importantes y positivas, ¿no? Sí, a ver si hay tiempo para eso. No, yo creo que centralmente, como lo hemos partido diciendo en este programa, yo creo que acá el gran premio de la defensa de los derechos ambientales, de la justicia ambiental, de los derechos ciudadanos en este país, son justamente la gran cantidad de comunidades, de organizaciones locales, de redes a nivel regional, que a lo largo de todo Chile están haciendo defensa de sus territorios y sin duda destacables avances en protección del medio ambiente. Juan Carlos, muy cortito. Coincido absolutamente con Lucio. Bueno, les agradecemos mucho a Lucio Cuenca y Juan Carlos Cárdenas de Olca y del Centro Cocenas por haber estado este último día acá en Pulso Ambiental. Nos tenemos que despedir, es el último programa del año, así que les deseamos un 2010 que se cumplan todos los sueños y que tengamos que sea combativo. Que sea combativo, dice Juan Carlos, y que tengamos un medio ambiente más limpio, más libre, ¿no? De contaminación. Pablo Roldán y María Alejandra Muñoz tienen que venir a buscar sus regalos, que son los libros a partir del día lunes, acá a Miguel Claro 509. Así que Pablo Roldán y María Alejandra Muñoz se llevan cada uno su librito del año 2009 para el 2010. Ok, nos juntamos el próximo jueves, el 2010. Chao. Chao. Que llamará Radio Universidad de Chile presentó Pulso Ambiental, con la oreja en el corazón de la tierra. Un espacio por la defensa de nuestro medio ambiente y los derechos ciudadanos. Un programa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Centro Ecocéanos, Red de Acción de Plaguicidas en América Latina y Centro de Conservación Cetácea. En la conducción, Isabel Díaz y Javier Carmi. Nos reencontramos el próximo jueves a las 11:30 horas en Radio Universidad de Chile.